ecos del tiempo por la carrera del Darro. Desde hacía mucho tiempo iba y venía por las calles de Granada, buscando lo que ni él mismo sabía qué, pero buscando. Su corazón le decía que, en muchos de los rincones de Granada, el tiempo tiene escondido vidas e historias de personas hermosas y llenas de misterio. Y por donde él más intuía estas historias congeladas en el tiempo, era por la orilla del río Darro, por el rincón que ahora es conocido en Granada y en otras partes del mundo con el nombre de Carrera del Darro. Lugar este, a los pies de la Albaicín y de la Alhambra y muy cerca de las aguas del río, muy bello, revestido de oculta magia y con una enorme carga de secretos. Por eso aquella tarde, ya final del invierno y con la primavera alumbrando, se fue otra vez a sus paseos. Cruzó por debajo del arco Elvira, lento recorrió la estrecha y emblemática calle y al llegar a Plaza Nueva, giró para la izquierda, buscando el comienzo de la calle que recorre el río y perdido por entre los turistas. Caminó despacio, observando a los que por aquí iban y venían y buscando, como tantas otras veces, lo que por este rincón de Granada tiene escondido el tiempo. En los dos pequeños puentes de piedra se paró un rato, observó a los gatos que desde hace mucho viven por aquí junto al río, hizo algunas fotos y luego siguió. Con la imagen de la Alhambra alzado sobre la colina a su derecha y con la figura de la ladera que desde lo alto cae. Al llegar a la altura de lo que hoy se conoce como Iglesia de San Pedro, se paró, junto al muro del río, a mirar y escuchar algo que en su corazón había oído. Se dijo: no es el ruido de las personas ni de los coches que por aquí pasan, ni tampoco es el canto de los mirlos ni el rumor de las aguas del río. Escuchó más concentrado y comenzó a distinguir con claridad sonidos de cascos de caballos. Miró con mucho interés y aunque descubrió toda la carrera del Darro repleta de personas que iban y venían charlando, notó que toda la calle estaba desierta. Solo se veía un gran grupo de caballos que avanzaban río arriba, golpeando sus cascos contra los adoquines y piedras de la calle. Y estando concentrado en el ruido que hasta sus oídos llegaba, de pronto vio que junto a él alguien se paraba. Lo saludó y le preguntó: sé que buscas por aquí lo que ni siquiera sabes y muchos por completo ignoran. Miró para su derecha y junto a él descubrió la figura de un hombre alto, joven de pelos negros, con barbas y muy fuerte. Le preguntó: busco lo que me acabas de decir, pero ¿por qué lo sabes? Lo sé y eso es lo que a ti debe interesarte. Puedo ayudarte. ¿Cómo? De la manera más sencilla pero por completo cierta y satisfactoria para ti. Y vio que el joven desplegó un papel, se puso frente a la ladera que caía desde lo alto de la colina de la Alhambra y de nuevo dijo: mira al frente de esta ladera, hay un poco por debajo de las murallas y entre esos árboles. le hizo caso y miró lleno de interés. Y al rato vio que en ese punto de la ladera se abría como una ventana a través del viento. Al fondo de esta ventana descubrió como un gran círculo y más al fondo pudo ver como la figura de varias personas jóvenes y un pequeño jardín lleno de flores. Preguntó al que se había parado a su lado: ¿qué es esto que veo con mis ojos? Una puerta muy concreta que, a través del viento y del tiempo, se te abre como invitado a que pases. ¿Pasar a dónde? A una dimensión muy concreta que el tiempo esconde y donde se concentran y esperan muchas de las cosas en tu corazón intuyes y alimentas. Tiene que ver con hechos reales ocurridos aquí en Granada. Y más concretamente, hechos ocurridos en este rincón del río Darro y de la Alhambra. Y el hombre, fundido y absorto ante lo que al frente tenía, dejó de percibir cuanto le rodean. Las palabras de las personas que por su lado pasaban, el rumor de las aguas del río, el trino de los pajarillos. Y de pronto vio que, de la ventana azul transparente que se abría en la ladera, surgió un ave muy gran. Abrió sus alas, se lanzó al aire, se vino para el río y luego giró y se alejó lentamente por encima de los palacios de la Alhambra. Unos segundos después comprobaba cómo esta ave se alejaba dirección a las cumbres de Sierra Nevada. Cuando perdió de vista a esta ave, se volvió para atrás con la idea de preguntar al que tenía a su lado. Pero asombrado otra vez, descubrió que nadie le acompañaba. Miró y solo veía a las personas que un poco antes iban y venían por este paseo del río. Se dijo: no puedo comprender, pero ahora sé algo que antes no miró. En este rincón del río, cerca de la Alhambra y donde más misterios se concentran en toda Granada, hay una ventana que desde hoy voy a llamar Ecos del Tiempo. Algo que nadie ve pero que existe para que nunca desaparezca lo que está en la dimensión de lo eterno.